esquina de la salsa. Un programa para deleitar a sus oídos. Con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Amigos y amigas, soy Carla Cisneros y es un gusto poder acompañarlos hoy en la esquina de la salsa. Este es su programa, por ello hemos pensado en deleitarlos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos y que escucharán en esta hora llena de sabor. Comenzamos con el artista ecuatoriano Ruso y su canción Hasta las 6. Diplomático. ¿Y cómo es? Si la rumba sigue hasta las 6 de la mañana, es que no vaciles porque no tengas. Si la rumba sigue hasta las 6 de la mañana, cuando eso se prende, dime quién lo apaga. Si la rumba sigue hasta las 6 de la mañana, y ven todas las nenas que el ruso va a pagar. Si la rumba sigue hasta las 6 de la mañana, ¿y cómo es? Vacilando como es para. Tenemos el control de la discoteca. Si es aburrido, mejor no se meta. Venga la blanca, también la. ¿Y usted pa' dónde va? Si esto recién empieza. Mucha, mucha rumba es lo que hay. ¿Qué, qué? Mucha rumba para vacilar hoy. Mucha, mucha rumba es lo que hay. Que se active mi combo, que esto va a reventar. Y la rumba sigue hasta las 6 de la mañana. Es que no vacile, porque no está en nada. Y la rumba sigue hasta las 6 de la mañana. Cuando esto se prende, dime quién lo paga. Y la rumba sigue hasta las 6 de la mañana. Se activen todas las nenas que el ruso va a paliar. Y la rumba sigue hasta las 6 de la mañana. Y pa' que lo vacile con mi gente calle 8, en la piscina todo el mundo siendo puro. Luego rematamos esta noche en nuestra, y si esto se termina al huequito vamos a dar. Mami mueve el tum tum como a mí me gusta, que esta noche yo me dueño de toda esa fruta. Escápate y vente, para eso eres astuta, no te compliques, disfruta. Mi combo, pa' la vacilada estamos ready, pa' la amanecida estamos ready, a las 6 de la mañana estamos. El puertorriqueño Barbie Santiago contagia con su sabor y ritmo a través de una de sus mejores canciones como parte del repertorio que lleva alrededor de todo el mundo. Escuchemos El Hombre Increíble. Ah, de nuevo aquí, increíblemente Marvelous. Ese soy yo, con sabor de pueblo, para ti, boricua. Hombre increíble, yo me desafío a cualquiera. Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas.

momento el artista boricua Eddie Santiago, que perteneció a algunos grupos como Generación 2000 y Orquesta La Potente, interpreta Tú Me Haces Falta, perteneciente al álbum Invasión de la Privacidad en 1989. Disfrutemos. Tú me haces falta, tú me haces falta. nuestro país existe mucho talento y esta vez viene de la mano de un joven representante que con su voz y ganas de transmitir al público el sabor propio de este ritmo ha logrado pisar fuerte la música. Escuchemos enseguida Si te vas de Steven de la Torre. Saber qué sientes en mi ausencia, ya no sabes si dependes de mí, no sabes si me amas o no. ¿Qué esperas de mí? Mis brazos abiertos cuando tú decidas siempre amarme y olvidarme. Estar a los demás, grabas en la mente, que el mejor no será fácil de olvidar, porque él fue más allá por tu cariño, le di todo lo que tú le das, y hoy ya no queda nada. Que no sabes si tú quieres volver. ¿Será que hoy me amas más que ayer? ¿Qué esperas de mí? Mis brazos abiertos cuando tú decidas siempre amarme y olvidarme. Tú no te conoces, no te puedes dar a los demás, grabarte en la mente. Porque vas a sufrir, sé que vas a llorar. No serás volverme a amar, si en la soledad me vas a extrañar. Oye mi vida, tú no lo esperas, pero esto es lo que hay. Antes que ha querido sobresalir en este ritmo tan apasionante es Brenda Castar, quien con su esfuerzo y voz única ha podido llevarse premios importantes y ahora interpreta la canción Sola. Sola viviendo

quieran decir. En fin, que Dios es quien va a decidir. Yo solo soy quien te ama a ti. Tan solo tú, aunque seas arena, no me importa. Te quiero así. Si es que amar es un pecado, chirrin chirrán, este cuento no se ha acabado. Para finalizar, les dejamos con Miles Peña y su tema Lejos de Ti. Para mí fue un gusto estar con ustedes en su programa La Esquina de la Salsa. No dejen de sintonizarnos mañana en el mismo horario y en compañía de Luis Ordóñez. Hasta la próxima y una buena noche. Lejos de ti, perdí la cuenta de lo que fui y me olvidé hasta de lo que soñara después de ti. Por una vez, entre tus ojos y el más allá, quedé dormido en la soledad sin nada más que hacer. Lejos de ti, no me acostumbro a la realidad de amarte como si aún estuvieras aquí. Lejos de ti se me va la vida, lejos de ti encuentro la salida. Lejos de ti me sobra el corazón y todo lo demás. Lejos de ti me faltan las palabras, lejos de ti se me va por el alma. Lejos de ti soy como una sombra por la ciudad. De ti, le río al mundo por no llorar, le pregunto a la luna, luna, ¿dónde está? Por una vez, ya no quisiera mirar atrás, ya no quisiera morir por ti ni un día más. Lejos de ti, no me acostumbro a la realidad de amarte como si aún estuvieras aquí. Se me va la vida, lejos de ti encuentro la salida, lejos de ti me sobra el corazón y todo lo demás. Lejos de ti me faltan las palabras, lejos de ti se me va por el alma, lejos de ti soy como una sombra por la ciudad. Si aún estuvieras aquí, lejos de ti. Se me va la vida.